Estimadas amigas y amigos, desde Radio Chinaca les queremos compartir sobre el proyecto Xitamasehuacán, Sazones de Nuestra Cultura, el cual trajo como resultados un recetario de comidas provenientes de las milpas, una radionovela en náhuatl y español, una muestra gastronómica y, sorpresivamente, una cumbia. En el mes de enero del 2022, las y los colaboradores de Radio Chinaca hicimos un trabajo de campo en 6 comunidades nahuas de Cuetzalan, Puebla. Preguntamos los nombres de las comidas que ya no se cocinan frecuentemente. Indagamos sobre los ingredientes que se usan, su temporada y forma de aprender a hacer estas comidas. También preguntamos sobre la vida de las mujeres y su importancia en la vida familiar y comunitaria. A partir de esto, elaboramos un recetario con 15 comidas y atoles que se han dejado de preparar a lo largo del tiempo. En este trabajo, fue importante visibilizar la importancia de la labor de las mujeres dentro de las casas y en la comunidad, mediante el cuidado de la tierra, las plantas, los frutos y sobre todo de las semillas. El pasado 5 de agosto tuvimos la oportunidad de presentar este recetario en nuestra comunidad San Miguel Sinacapan. Esto con la presencia de las personas que participaron en la investigación, pero que además llevaron sus comidas en vivo y a todo sabor. Como estamos en plena muestra gastronómica, las personas que están aquí en Radio Comunitaria Chinaca ya fueron a probar los diferentes platillos y usted que nos está siguiendo en FM o en Facebook, les trajimos un poquito de mezzoncamojatl, aquí tenemos. Yo ya lo probé, pero bueno, les platico que se hace con la raíz de la mafafa, del quelite que le decimos mezzonquilit. Y entonces, bueno, hay que ir a traer esta raíz e inmediatamente preparar el atole. Tiene también un sabor entre dulce y picoso, porque lleva picante también. También tenemos por acá el totopoch, que está, escuchen cómo lo comemos. Tenemos el mezzonquilit que nos lo trajo doña Paula González, y el chilatolemol, que son frijolitos con este quelite que le llamamos tecuanenepil, y con un poco de masa y huele, yo creo que hasta la casa de usted. Y también una niña de aquí de San Miguel Sinacapan, Michelle, Alina Michelle, que anda por aquí, ella trajo chilayot, pero ¿qué creen? Ya se acabó el chilayot de Michelle, fue lo primero que se terminó, todos les gustó muchísimo, y el chiltatish. Lo que las mujeres y hombres nos contaron en las entrevistas lo plasmamos en la radionovela llamada Nanaquela. Y no solo hablamos de las recetas, sino de los recuerdos en la milpa, en el monte, en los mercados, en las pilas de agua y hasta en los fogones. Así que vamos a escuchar un poco de la presentación de esta radionovela en la voz de Concepción Martín y Angélica Gutiérrez, las protagonistas de esta historia. Con estos personajes nosotros aprendimos también lo que nosotros no sabíamos, también las recetas, las comidas que se preparaban antes, y también la convivencia que tuvimos aquí, conocernos un poquito más. Como les decía yo, formamos un muy buen equipo. Pues a pesar de todos estos conocimientos que obtuvimos, de recordar de estas comidas que a veces ya no consumimos en casa, que ya no, en nuestras familias también ya no las consumimos bastante, pero pues también me hizo ver y recordar ese papel que se sigue dando y ese trabajo que se da en la comunidad de mucho apoyo para hacer el trabajo, para hacer la mayordomía, para hacer la fiesta del pueblo. Finalmente, el músico y compositor Miguel Salgado Téllez, originario de Chinacapan, compuso la cumbia Nanaquela, en cuya letra no solo se describen las características del personaje principal de la historia, sino que se mencionan los nombres de los atoles, quelites y comidas que se obtuvieron de este proyecto. Recuerden consultar todos estos materiales en la página de Radio Comunitaria Chinaca, www.radiochinaca.org. Xitamasehuacán, merezcan estos alimentos. Y nana sin kipia pa' kilis, quédate.